mi Dios por tu hijo amado. Desde temprano, Radio El Buen Pastor te acompaña de 4 a 5 de la mañana. Lo hace con el programa Cuerdas del Alma. Solicita tu alabanza y con gusto te complacemos. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Radio El Buen Pastor, patrocinando el programa Cuerdas del Alma. Acompáñanos desde este momento. Los que con lágrimas sembraron. Agradecido, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser. Por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solaz por brindarme el perdón. Gracias, Señor. Te digo una vez más. Bueno. Muy bien, ahí teníamos el tema. Estoy agradecido en este espacio de cuerdas. Llega a ustedes gracias a Radio El Buen Pastor. Hacíamos el tema Estoy Agradecido, tema solicitado a través de nuestro WhatsApp. Saludos también a nuestro hermano José Antonio Fuentes, Fuentes, allá hasta Caserío San Antonio, esto en el Aceituno. Por ahí nos solicita los temas Lázaro y el tema Ayer, Hoy y Mañana. Mucho gusto. Saludos también a nuestro hermano Israel Torres. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludos a nuestro hermano José Armando Cruz. Bendiciones, mi hermano. El tema Escalando Peldaños del dúo Héroes por la Fe. Con mucho gusto. Más adelante vamos a estar complaciendo. Nos quedamos con el tema Lázaro. Lázaro, aquel amigo íntimo de Jesús, ha muerto a causa de una dura enfermedad. Hay luto, tristeza y desesperación. Tus hermanas y amigos lo llevan a enterrar. Cristo, que lo amaba en su corazón, vino el día cuarto de su funeral y estando ante la tumba al Padre oró y a gran voz a Lázaro así llamó. mi Jesús. Son las 4:10. Estás siendo acompañado de Cuerdas del Alma. Muy bien, ahí estábamos complaciendo con el tema Ayer, Hoy y Mañana. Continuamos complaciendo. Y ahora nos quedamos con el tema del dúo Fuente de Bendición, El Árbol Celestial. De Dios y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas y Saludos, hermano Ismael. Ese tema va, iría a sonar el tema que nos está solicitando más o menos a eso de las 5:30, debido a que no entra en el espacio de cuerdas. Y ahora sí nos quedamos con el tema El Árbol Celestial. Las 4:20. El mensaje de la palabra de Dios ha terminado. ¿Quiere tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana evangélica.